Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Buenas oyentes de Tofuria, pues este es el programa número 69, hoy es 7 de octubre y aquí estamos en Radio Malva, escuchando Los Fastidios, Johnny and the Quirbus Boys, un temazo maravilloso. Vengo hace poco de Asturias de hablar todo el rato de movidas maricas y punkis, así que hoy el programa van a ser todo canciones punkis, maricas o mariconizantes, digamos de alguna manera. Hoy estoy yo solamente en el estudio, porque bueno, cosas que pasan. Así que voy a poner dos audios que llevábamos bastante tiempo ya queriéndolos poner y no lo habíamos hecho. Bueno, si no entendéis el italiano, os aconsejo escuchar la traducción de esta canción porque es brutal. Va de una marica, quizás, que no se sienta aceptada dentro de la sociedad, pero se empieza a juntar con esta buena gente antisistema y similares, y ahí sí que es aceptada. Los Fastidios es una banda muy veterana, del rollo skinhead, el cantante además es vegano, y a mí me molan mucho, es una de mis bandas de adolescente. Pues bueno, los audios que vamos a poner son la presentación de Anarquía Marica que hicimos en el quinto encuentro Marica, que tuvo lugar en Sestao en marzo de 2018. Que por cierto, se escucha un poco mal, sobre todo mi voz, de hecho, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido con el Audacity. Y una entrevista que se hizo a una marica que vive en Iruña, en el último Basatiquir, ahí en junio de este último año. Entre medias vamos a escuchar la canción I Wanna Be a Homosexual de Screeching Weasel, que es una banda muy veterana de Chicago, una banda de punk, y Gay Root Boys Unite de Leftover Crack, que es otra banda veterana de punk, un poco más joven, de Nueva York. Antes de nada, mis disculpas porque igual más de una persona me ha venido en plan, oye, ¿vais a hacer programa? ¿Qué os pasa? ¿Que no hacéis programa de Furia? Y bueno, la verdad es que pues entre viajes, el último programa, el de Eli Neira, que se ha subido hoy, de hecho, pues ha costado subirlo porque daba problemas el iVoox, porque que si estábamos de viaje también. Y el último día íbamos a venir a la radio a hacer el programa y bueno, el barrio estaba sitiado por la policía local, porque estaban desalojando a una familia gitana de la calle de la Reina, y o sea, estaba asediado todo entre la 1 y las 5 de la tarde, y peña que vamos a hacer el programa, no pudimos literalmente salir de casa. Ahora acabo de pasar delante de la casa en la que desalojaron a la familia gitana y me acabo de encontrar un cartel del Ayuntamiento de Valencia diciendo que van a ser viviendas para alquiler social. O sea, me parece vergonzoso. Pero bueno, una obra más de este gran ayuntamiento del cambio y de la terrorista urbanista Sandra Gómez. Desde aquí un cálido saludo. Y en fin, nada nuevo bajo el sol en el Cabañal. Pero bueno, todavía hay quien sigue resistiendo, como esta misma radio. Así que sin más, dejo de enrollarme. Voy a poner los audios y las canciones. Luego comento unas cosas que vienen retrasadas ya, porque esto no pasa nunca, pero hay gente que nos ha escrito el correo electrónico y a ver, hay que mínimo hacer una referencia, aunque quizá en algunos casos ya lleguemos tarde, en todos creo, pero bueno, que mínimo un agradecimiento y una referencia, y ya con eso ya despedir el programa. Pues bueno, me callo, habla el ordenador por mí, así que haré disfrutarlo y nos vemos en un rato. Vale, pues lo primero, gracias por la bienvenida y por el curro que os habéis pegado a la primera organización. Y bueno, queríamos presentar este fanzine que hemos hecho. ¡Todavía no lo habéis leído! ¡Yo lo he leído! Y bueno, pues para empezar la presentación, o sea, como introducción, pues decir que está hecho en el Cabañal, está hecho, sí, en el Cabañal de Valencia. Para quien no lo sepa, pues es un barrio que lleva pues casi 20 años luchando contra su destrucción. Y ahora bueno, porque iban a derribar el barrio para hacer una escuela que diera al mar. Entonces, pues, escucharon a muchas de las vecinas, se encargaron de degradar el barrio estaba muy abandonado. Entonces, bueno, pues, ahora con los gobiernos del cambio no va a haber derribo, pero está ahora en pleno proceso de lo que se llama gentrificación, ¿no? Que es hacer el barrio bonito, pero continuar las expulsiones, porque de lo que se trata la gentrificación es precisamente de eso, ¿no? De coger a las vecinas que han estado toda la vida, tirarlas fuera y hacer un barrio bonito, elitista, cool, bueno, todo esto, ¿no? Entonces es un barrio con mucha inmigración, hay mucha ocupación también. Según la prensa, pues en nuestro barrio pues hay unas 150 casas ocupadas. Del rollo anarquista, libertario, bla, bla, bla, hay unas 40, no, unas 40 que suelen, que ahora hay como unas 20, diría. Y más concretamente, del rollo marica, queer, etcétera, pues son dos. Entonces, pues, eso. Entonces, bueno, eso era para hacer un poco el contexto de dónde, desde dónde lo habíamos escrito. Luego, pues también... estoy un poco... ¿Cómo es eso? Vale, nos juntamos tres personas con la necesidad de escribir un poco de cómo vivíamos el ser marica. En nuestra militancia cotidiana, ¿no? Cómo bueno, pues tener la necesidad de hablar de, pues eso, de nuestras vivencias, ¿no? Y cómo es el ser marica en el ámbito militante libertario, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, es pues la homofobia, o sea, vamos a ver, yo no sé vuestras ideologías, ¿vale? Vamos a estar hablando del movimiento anarquista, no estamos diciendo tampoco que sea... Bueno, que a lo mejor suena todo esto muy purieta, pero simplemente es, son nuestras diferencias, no sabemos si son las vuestras, pero bueno, a lo mejor luego si queréis compartir cosas, pues eso. Lo que es estar en una militancia muy anarcomacho, creo que todos podemos hacernos una idea, ¿no? Entonces era de cómo sufrimos la homofobia, incluso dentro de los movimientos supuestamente libertarios, antagonistas, anti-Estado... colectivos autónomos, y luego por otro lado la maricofobia que incluso sentíamos dentro del movimiento transfeminista. Una de las cosas que nos daba mucha rabia, bueno, esto lo hemos hablado en el viaje, ¿no? Es como yo lo vi bastante claro en el Transfemifest de Granada, como la charla que dimos las personas que habíamos organizado el primer encuentro marica, luego la peña transfemenina y luego la peña fem, ¿vale? La comunidad fem sobre todo, se quejaban de lo mismo, ¿no? De la invisibilización dentro incluso de lo que tú crees que es tu espacio, ¿no? Que es el espacio transfeminista, ¿no? Porque es como, vale, yo milito en el ámbito transfeminista, pero veo ahí unas cosas que están muy viciadas y que tienen una cosa en común, ¿no? Y es como incluso el patriarcado lo podemos reproducir dentro del ámbito transfeminista, aunque suene como paradójico, ¿no? Entre las maricas, las transfemeninas, las femes se quejaban de lo mismo, ¿no? De visibilización, de que no se tienen en cuenta, incluso el ser cuestionadas como si no pudiera, o sea, como si no estamos legitimadas para ser sujetos políticos del transfeminismo. ¿Los dice muy bien? Sí, ¿no? Vale. Vale, esto se entiende, ¿no? O sea, vale. Bueno, si se me olvida, o sea, luego los robo la cosa. Hola, a ver, el cable. Bueno, Raquel empieza con una cronología, porque la historia de... Vale, aparte de la maricofobia que sufrimos día a día, tanto dentro del ámbito transfeminista como dentro del ámbito libertario, que menudo drama parece, pero en verdad pues ahí estamos, ¿no? También era una cosa que nos hemos ahí calentado un montón en la cabeza, era la definición de marica, ¿no? Porque encontrábamos que no sabíamos definir lo que era marica, como que era de, bueno, tú te sientes marica y ya está, ¿no? Como que los discursos de definición de lo que es ser marica siempre se caen en estereotipos a los sexistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, a los sexistas es lo contrario de asexual, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. O sea, como que se invisibiliza la posibilidad de que personas asex se consideren maricas. Luego, el tema de la genitalidad también, ¿no? Cómo al decir, vale, marica, de corporalidades diversas, pues no queremos que se tenga en cuenta la genitalidad o sea, personas trans, maricas, por supuesto, bienvenidas, entonces tampoco vamos a definirlo por ese ámbito, ni siquiera luego, pues el tema de la atracción, vale, pues entonces atracción sobre qué cuerpos, entonces estuvimos ahí comiéndonos la cabeza, y no llegamos a ningún consenso. Y eso que somos tres, que eso dice mucho de llegar al consenso. Y ahora sí, mira. Bueno, nos hacéis una pequeña parte cronológica. Bueno, podéis leer el contenido de lo que voy a decir ahora en el fascinio más sentido, incluso podéis pedirme información después si os resulta interesante lo que voy a decir, porque es cosa un poco conocida. Y tengo parte de lo que voy a decir investigado más en profundidad. Pero bueno, lo cierto es que hay unos cuantos, tampoco exageradamente, pero hay unos cuantos referentes anarquistas maricas a lo largo de la historia, de los últimos 150 años. Voy a hablar solo de cuatro casos. El primero tiene lugar en Alemania, de finales del siglo XIX y principios del XX. un grupo que se llamaba Reichen, que significa como los especiales o algo así en alemán. Era un grupo disidente al Comité Científico Humanitario de Magnus Kirchner, que es un poco más conocido, que estaban apostando por la reforma del párrafo 125, que era la ley que penalizaba la homosexualidad en la Alemania de Bismarck y luego en la República de Weimar, antes de que llegara Hitler al poder. Y usaban, el discurso que utilizaban era pues, que la homosexualidad era una enfermedad y, por tanto, como era una enfermedad, no podía ser castigada por la ley. Esto el comité, o sea, de Reagan lo criticaba diciendo, bueno, vale, lo quitamos de la ley pero lo metemos en el manicomio. Bueno, podemos hacer una analogía, ¿no?, con algunos discursos que se han visto en los últimos años sobre el tema trans, por ejemplo, con este caso. Y aparte lo que reivindicaba de Reagan era defender la homosexualidad como algo, no enfermo ni nada, como algo bueno, como algo positivo, como algo muy legítimo y que debe hacerse bandera de ello. Algo bastante adelantado, digamos, ¿no?, a su tiempo. Bastantes militantes de Reagan eran anarquistas. Uno de sus fundadores, Adolf Brandt, era anarcoindividualista y seguidor de Max Stirner, que es un pensador anarcoindividualista alemán, un profesor del nihilismo en cierta medida. Y bueno, fue un grupo que, bueno, editaron una revista durante un tiempo, hacían lo que se llaman outings ahora, pues lo hacían también con peña de la aristocracia alemana y del gobierno alemán, lo que llevó de hecho a la cárcel a varias veces a Adolf Brandt. Fue un grupo que tuvo lesbianas dentro y travestis, que eran dos identidades que estaban prácticamente fuera del Comité Científico Humanitario. Y como toda la gran cultura disidente sexual y de género que hubo en Alemania en esa época, pues fue cortada de raíz por el nazismo en 1933. Otro caso bastante curioso es Estados Unidos en los años 70. Tiene lugar la revuelta de Stonewall, como sabéis, y hay gente que después de la revuelta de Stonewall, que viene de entornos libertarios, que viene por ejemplo de los hippies, que viene del entorno de autónomo, del entorno de motherfuckers, bueno, de peña, del entorno situacionista autónomo, que también eran maricas, y empiezan, una vez la revuelta de Stonewall, empiezan a militar también. Entre algunos de ellos están fundadores del Frente y de Bertrand Bay. Bueno, más gente incluso del movimiento negro. Bueno, tengo algunos nombres, pero tampoco voy a estar liando aquí con nombres. Siempre hay una caso muy concreto que conviene recordar, que es el de Harry Hyde, que es un personaje bastante curioso, igual os suena a alguien. En 1950 fundó la Sociedad Matachai, que fue el primer colectivo así grande, homosexual, bueno, homófilo, se llamaba en ese momento, en Estados Unidos. Este tipo era del Partido Comunista, junto a más fundadores del grupo, y en 1952 un golpe de Estado dentro del propio colectivo echa a él y a todos los comunistas, porque era la época de la caza de brujas, como conoceréis y sabéis un poco de historia, la Guerra Fría y tal. Harry Hyde se fue radicalizando con el tiempo, y en 1979 era ya muy próximo a ideas libertarias y fundó, junto a más colegas, las comunidades que a día de hoy todavía son conocidas como las Radical Babies, las alas radicales, digamos, que son comunidades que funcionan bajo bastantes preceptos anarquistas, que intentan un poco huir de la comercialización, que ya en los 70 era bastante alta dentro del ambiente gay, en plan a nivel rural, de forma autogestionada, de forma asamblearia, y con un discurso muy radical, ¿no? Y que luego, ya con el tiempo, ya en los 90 y actualmente, conectaron bastante con todo el tema queer, de deconstrucción de identidades, etcétera, etcétera. El tercer caso que puedo comentar es en la transición en Cataluña, aunque pasó en más lugares del Estado español, pero en concreto voy a también hubo algunas maricas libertarias en Madrid y en algunos otros lugares más, pero hay un caso muy concreto que ocurrió en Cataluña entre el 78 y el 80, que fue una escisión que tuvo el Front de Lliberament Gai de Cataluña, que luego os sonará. Esta escisión se llamó la Coordinadora de Colectivos de Lliberament Gai y de Inmersi. Y este colectivo estaba compuesto por comunistas, consejistas, gente del entorno libertario autónomo, no anarcosindical, y por gente autónoma, digamos, en general, bastante cercana a ideas libertarias. Esta gente, muchas de ellas eran tipas trans, también había algunas maricas. Ocaña, por ejemplo, perteneció a este grupo, algunos militantes más y conocidos también estuvieron. Ocaña, el pobre rey que no es Ocaña, ¿no?, pintor, travesti, etc. Esta peña en la Rambla de Barcelona se dedicaba a armar la gresca en el orgullo. Como había ocurrido en Stonewall y en el 77, en el primer orgullo de Barcelona, pues esta peña, pues en el 78, que ya existían, porque se crean en marzo de ese año, pues fueron ahí a enfrentarse con los grises en las Ramblas, y volvieron a repetirlo el año siguiente, bajo una represión encarnizada y aislamiento del resto de grupos políticos de izquierda, incluido el propio FAC. En 1978, en julio, es un dato, julio y agosto, es un dato bastante curioso porque llegó a haber un conato de revuelta marica en Barcelona. Esta historia no es muy conocida, pero podéis consultarla en la prensa. Ocaña, que os he dicho antes, fue arrestado por la policía, por la Guardia Urbana de Barcelona, fue torturado en una comisaría y fue enviado a la prisión Modelo. Esa misma noche hubo unos disturbios en las Ramblas en protesta por la detención de Ocaña, que se prolongaron varias horas, y una semana después hubo una concentración delante del Ayuntamiento de Barcelona, que terminó con el lanzamiento de cócteles Molotov contra el Ayuntamiento, disturbios, y un comando que se fue hasta la comisaría en la que Ocaña había sido torturado y le lanzó cócteles Molotov a tres policías que estaban dentro, uno de los cuales casi muere. Pero bueno, este hecho fue condenado por todos los grupos de la izquierda de ese momento. Ya estaba a punto de firmarse la Constitución, ya estaba la transición bastante asentada, y bueno, salvo algunos colectivos, pues no, pues el resto fue una condena absoluta, total, una desvinculación. Bueno, entre represión y más represión y acoso que se recrudeció contra las tipas trans, pues la coordinadora pues terminó muriendo. Editaban una revista muy guapa que se llama La Pluma, que llegaron a sacar 6 números, y si vivís en Cataluña o paséis por ahí, os recomiendo pasaros por el Casal Lambda o por el Pabellón de la República, que es el archivo de la Universidad de Barcelona, a ver los números de La Pluma, porque son tremendos, los artículos que salen ahí son brutales. El cuarto y último que quiero comentar es, puede parecer un poco raro, ¿no?, y a lo mejor un poco pista, las pistas que tenemos un poco autorreferencial, pero es el punk. El término queer, de hecho, que muchas veces se ha empleado también por activistas maricas libertarios, pues viene en buena medida de una reapropiación que hizo el punk en los años 80 de las movidas disidentes, ¿no? Muchas punk maricas que venían de colectivos anarquistas, como la gente que fundó los primeros fanzines queer punk, como Yiddish o el Mocor, empezaron a utilizar el término queer mucho antes de que empezara a usarlo Judith Butler o Teresa de Laurentiis, y esta gente que es la que se ha acabado pues quedando con la fama. Y también pues ha sido un lugar también bastante interesante de una subcultura marica anarquista. Podría hablar más de cosas más actuales, pero bueno, mucha gente que hay aquí las hemos vivido en persona, así que pues eso ya no entra en el plano de la historia que puedo explicar desde mi perspectiva de medio historiador, sino que pues igual quien quiera comentar algo puede comentarlo, pero bueno, hay experiencias de los últimos 15 años en el Estado español y fuera. Bueno, en Estados Unidos es bastante conocido, ¿no?, el grupo Queer Bashback, por ejemplo, en el que había la tendencia de presencia marica, que hacían autodefensa contra las religiones homófobas, contra el capitalismo rosa, contra la discriminación, pero bueno, no me voy a prolongar mucho más y paso la palabra. Debo agua. Bueno, como parte de nuestra pedrada que está dentro del fanzine, ¿por qué decimos no al Estado? El Estado, al fin y al cabo, sigue siendo, es un órgano represor inventado prácticamente por los que dominan, por los que nos han controlado toda nuestra vida. Y bueno, si alguna de vosotras sabéis un poco, ¿no?, de lo que es el Estado, de lo que es el anarquismo y demás, como que no hace falta mucho explicarlo, ¿no? El Estado tiene múltiples ramas, ya sea la escuela, sea las comisarías, sean los centros comerciales, etcétera, que, bueno, por así decirlo, nos dominan, nos clasifican y nos obligan a hacer ciertos tipos de acciones para entrar dentro pues de una normatividad que, bueno, que muchas de nosotras pues no nos hemos sentido cómodas. Surge que el Estado, al ser un órgano represor, nosotras como cuerpos disidentes, como maricas y anarquistas, pues luchamos contra él. Una de las formas que, bueno, que pensamos que es válida es la autodefensa. ¿Qué es la autodefensa? Para nosotros la autodefensa es empoderar nuestros cuerpos, ser prácticamente libres, entre comillas, para poder defendernos frente a cualquier agresión, frente a cualquier situación que nos ponga incómodas, que nos ponga en una situación de riesgo. Pues ya puede ser a través de desde las artes marciales, a llevar una navaja en el bolsillo, a... Sí, es que es un poco kinky. Bueno, ir con tu grupo de colegas también, autodefenderte, yo qué sé. O sea, hay muchas ramas, como que la creatividad es muy amplia. Un tema también que nos parecía muy interesante y muy importante de hablar es el tema de cuando sufrimos una agresión, el no llamar a la policía. Para mucha gente es muy fácil llamar a la policía, ¿por qué? Porque supuestamente es un órgano que te puede proteger, ¿no? Que te va a venir, te va a proteger y va a perseguir a los malos, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es el problema? Estos cuerpos son cuerpos totalmente homófobos, son cuerpos que van a venir a reprimirte, aunque te hayan pegado, más que nada porque vas a tener que hacer unos papeles de... muchos papeles para poder poner una denuncia, vas a tener que ir a unos juzgados en los que probablemente vayas a hablar con jueces que vayan a ser homófobos, que te van a mirar mal por tu estética, te van a mirar mal por tus pintas y te van a decir, yo tenía el merecido. Luego también hay que recalcar una parte bastante importante, que en los últimos años en muchas manifestaciones del orgullo hay como un sector que es policías gays y lesbianas, ¿no? Como parte del capitalismo rosa, y como que se incluyen dentro de las manifestaciones por el orgullo. Claro, para nosotras esto es un insulto, ¿no? Porque teniendo en cuenta que el primer orgullo, bueno, que viene de Stonewall, que fue como una lucha contra la policía, ¿no? Porque la policía, ¿qué es lo que hacía? Que era reprimir, era meter en la cárcel a las compas, eran muchas cosas. Como que esta gente esté en las manifestaciones, pues, no sé, nos parece un insulto. Y básicamente lo que tendríamos que hacer si asistimos a este tipo de actos, pues es señalarles, es pues hacerles que se sientan incómodos para poder echarle de nuestras manifestaciones, porque al fin y al cabo son cosas nuestras, no es de ellos. Luego, ¿qué más podría decir? También nos parecía importante a posteriori, ¿no?, cómo crear nuestros grupos, ¿no?, nuestros grupos autónomos, grupos maricas, anarquistas, etcétera, a través de, pues mira, de ocupaciones, de asentamientos rurales, de encuentros como este, de otros tipos de espacios. ¿Por qué? Porque necesitamos también como juntarnos, confabular, hacer maldades, crear redes que nos sintamos pues todas cómodas, ¿no? O sea, sin tener que discutir sobre ciertos tipos de ideas que realmente ya las tenemos claras porque las tenemos incorporadas por nuestra disidencia política. Y bueno, ahora mismo no se me ocurre mucho más. Bueno, yo quería decir que lo de generar redes como los encuentros maricas o con tus maricas locales es como muy importante precisamente por el hecho de si queremos luchar contra el Estado, su aparato policial, bla, bla, bla, etcétera, es difícil hacerlo si no se tiene una red, porque una de las cosas que estábamos hablando era que no podemos criminalizar a una persona que haya llamado a la policía si no ha tenido una red detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, eso en Valencia yo lo he visto más de una vez. En un colectivo hay una situación de violencia de género, como siempre se hacía más piña porque la otra era una histérica, se agobia muy fácilmente, bla, bla, bla, no se le daba credibilidad a lo que decía y tal, no se le daba apoyo, la pareja, que bueno, que siempre ha sido un tío, siempre ha tenido como más credibilidad, entonces se ha visto como invisibilizada esas agresiones continuadas, como que esto en el grito libertario no pasa, no hay machismo, eso está superado, bla bla bla, entonces la persona se ha quedado sola, indefensa, y entonces ha denunciado a la policía, y luego encima se ha dicho que está usando los aparatos del Estado contra el que luchamos para hacer una denuncia, ¿no? Que es como, bueno, a lo mejor es la única salida que teníamos. Entonces, por eso la importancia de generar redes, y estos encuentros pues están muy bien para eso. Y luego, por otro lado, como que teníamos como que estos encuentros también nos parecen muy, muy importantes, porque de hecho nuestra lucha no es nada sino es transversal, ¿no? Entonces es como que es... Para nosotros pues era muy importante que el espacio fuera vegano, porque el antiespecismo pues también es una lucha que, pues, que llevamos adelante, no solo temas de género, queer, temas maricas, sino otras cosas que pueden atravesar, como es el tema del racismo, o cuestionarnos el privilegio blanco, cuestionarnos el privilegio cis, bueno, y todo lo que tiene que ver con el... pues que no es solo géneros, ¿no? Sino que la lucha antiautoritaria pues se atraviesa un montón de cosas, ¿no? Y por ejemplo, lo que estamos viviendo tanto en Valencia como en Barcelona con estos gobiernos del cambio precisamente es eso, ¿no? Es una recuperación de, pues yo qué sé, en Valencia ahora los bancos del ayuntamiento son de arco iris, ponen a dos monigotes de la mano en el semáforo, es una ciudad súper gay friendly, pero esa misma policía que el año pasado fue la primera vez que desfiló en Valencia, que luego había gente que decía, no estáis muy acostumbradas y para nada, yo me quedé en shock total cuando vi una carroza de la policía local con un letrero enorme que ponía ante las agresiones denuncia. Entonces era como agresiones, ¿cuáles? Las vuestras, porque luego es esa misma policía la que cuando nos para identificarnos en el barrio constantemente nos pregunta si éramos maricones los fines de semana o toda la semana entera, ¿no? Yo qué sé, pues todas estas cosas, ¿no? Entonces es como de repente estos partidos políticos vemos que entran en nuestras asambleas, como que han querido entrar en las asambleas del orgullo crítico, han querido entrar en el octubre trans, no sé, el PSOE hace sus jornadas queer en Valencia también, o sea, a mí se me va la olla con todo eso. Y bueno, como que sea un espacio de... Es que suena muy a... somos muy puretas y somos muy guay porque somos anarco-punks y tal, pero es que luego realmente es nuestra vida y queremos llevarlo pues lo más coherente que podemos, ¿no? O que nos sale, o que nos dejan también. Y... ya está. Sí. Luego también como parte... o sea, la presentación del fanzine, pues eso, ¿no? Como que al fin y al cabo es una cosa muy... ha sido un poco muy amplio. Hay fanzines aquí a la voluntad. Luego también lo que nos parecía un poco interesante, aunque a lo mejor es un poco complicado por la cantidad de gente o por el tiempo, que nos hubiéramos dado como poder hacer un pequeño debate o experiencias o de luchas antiautoritarias, libertarias, anarquistas de vosotras. Pero bueno, no sé si os apetece o... sí, si alguien se anima, pues bueno. O sea, más que nada eso, ¿no? Un poco de experiencias, qué pensáis, si hay alguna otra idea también, porque al fin y al cabo, o sea, lo bueno del anarquismo que no es un fin, sino es un camino, y como que siempre se va aprendiendo, y bueno, no sé. Luego, por ejemplo, así como anécdota, hace un año o así que nos desalojaron de la casa donde estábamos antes y yo con la peña de la otra gente que vive ocupando cerca de nosotros y todo eso, pues hablábamos de cómo había sido, pues yo qué sé, nuestras colegas bolleras que viven con nosotras estaban hablando de cómo se habían vivido desde sus cuerpos, ¿no? De tanto de mujer, bollera, cómo se habían vivido ese desalojo. Que bueno, para hacernos una idea, fue un desalojo sin avisar, nos despertamos a las 6 de la mañana como con unos 40 antidisturbios en el salón. Y yo también estaba comentando con otra peña, hetero, cis, tíos, cómo me lo había vivido yo como marica ese desalojo, ¿no? Y las primeras cosas que se me decían, por ejemplo, era, bueno, un desalojo es un desalojo, ¿no? O sea, la policía es una mierda, evidentemente, pero tú no vas a sufrir más que yo por el hecho de que tú seas marica. La policía le da igual que tú seas marica, que la otra sea bollera, o sea, nos tiran de casa y ya está. Y era como, no, porque, claro, si entran en mi cuarto, por ejemplo, y me dicen, vale, coge tus cosas Y yo tengo ahí pues mis pelucas, mi póster de Beyoncé, mi no sé qué, no sé cuántos. Un montón de preguntas, por ejemplo, fueron en relación a eso, ¿no? Y era una situación pues como muy violenta, como muy especial, como muy concreta, ¿no? Entonces, era como que estaba intentando explicar eso y los comentarios eran de, bueno, ya está, con los rollos de género, que sí, que no, como que encima somos unas pesadas, pero bueno. Y bueno, todo esto que tiene que ver con el privilegio hetero que hay en el movimiento, que me da mucha gente. Buenas, Tofuria está en el Basate Queer, en el quinto Basate Queer, ¿no? Si no me equivoco, en el pueblo de Saspe. Y bueno, entre la comida y el karaoke de hoy sábado 8 de junio, me estoy perdiendo la fila alternativa, lo sé, pero bueno, no se puede estar en dos sitios a la vez. Lo siento, compas de Radio Malva. Estoy aquí y bueno, estoy con una invitada a la grabación súper especial, que es Pachi. Muy buenas. Caicho, Pachi. Ay, caicho, hermoso. Caicho, hermosos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Valencia? Ay, pues aquí bueno. Desde Nafarroa. Ay, volve. Pues nada, que bueno, va a contarnos un poco, pues yo qué sé, cómo podemos empezar, por ejemplo, por el contexto... Sí. Pachi vive en Iruña y pues bueno, va a contarnos un poquillo pues sobre Iruña, sobre Nafarroa, etcétera, pues a ver qué cosas se están moviendo en ámbitos transfeministas, en así a nivel político. ¿Qué nos puedes contar un poco de Iruña? ¿Cómo están las cosillas últimamente con el contexto político? ¿Han sido las elecciones, las luchas, los movimientos sociales? ¿Cómo están las movidas transfeministas? Vale, pues ahora en Iruña la verdad es que hay bastante salseo. Lo marica, por cierto. Hay un montón de cositas en Iruña y un montón de proyectos nuevos, en plan rollo con casas ocupadas, con centros sociales ocupados, pero como ahora está viniendo la derecha, bueno, va a empezar a gobernar la derecha el 15 de junio, se va a terminar, yo creo que va a empezar el declive de todo esto, pero bueno, creo que seguiremos resistiendo y con nuestros proyectos desde las casas ocupadas también con las que hay un montón de movimiento marica, boyero en estos espacios también y en los centros sociales, incluso en las calles y en los movimientos cara al 28J se están empezando a organizar, están como muy a tope sacando un montón de eventos durante todo el mes. Y aparte también, tenemos mucha suerte de tener al Zazpe, ¿no? Bueno, el Basati Queer, que se hace los primeros fines de junio, de todos los junios, de todos los años, para, como para aprender y construirnos, ¿no? De ir construirnos, reconstruirnos y destruirnos constantemente, ¿no? Bueno, para que un poco escuchen nuestros oyentes, que son de varios puntos del Estado español y sobre todo de Valencia, pues... En 2015, ¿no? En Navarra y en Iruña pues hay un cambio, ¿no? De gobierno local y foral, ¿no? Y entonces entra una coalición en la que no me acuerdo bien quién estaba. Estaba Bildu, estaba... Estaba UPN. Antes estaba UPN. Antes estaba UPN. Que estuvo gobernando, durante 20 años estuvo gobernando UPN, que es la como la derecha, el Opus, está ahí como todo el fascismo ahí detrás. Pero hace 4 años empezó a, en plan, Bildu, EH Bildu, Geroa Bai, Izquierda Unida y Aranzay hicieron un cuatripartito en el que pudieron gobernar tanto a Navarra como a la alcaldía. Pero ahora, pues, parece ser que va a destruirse, se va a cambiar todo el contexto. Después de una sequía enorme, ¿no?, de Gasteches en Iruña, de repente, pues, ha habido varias experiencias, ¿no? Gasteche de Maravillas, ¿no?, y alguno más que La Rocha... Ha habido ocupaciones, incluso también han habido cesiones de parte del ayuntamiento por parte a colectivos y a colectivos juveniles, pero también ha habido desalojos de viviendas y de centros sociales por el mismo gobierno este del cambio que se llama, ¿no? Bueno, esto en Valencia nos suena un poquito también, pero bueno, en Valencia se mantiene este gobierno y ahora pues aquí en Navarra pues no parece que vaya a ocurrir mucho. ¿Cómo es el ambientillo en la calle, digamos, en Iruña? ¿En qué movidas están los movimientos sociales? La izquierda abertzale entiendo que tendrá un papel, ¿no?, también en ellos. El tema feminista, ¿no?, ¿cómo está? Porque sí que nos vamos enterando un poco, ¿no?, de las movidas, ¿no?, que en San Fermín es, por ejemplo, ¿no?, de todos los grupos feministas que se unen para evitar que haya agresiones. ¿Qué se está moviendo ahora? Pues la verdad es que hay mucho movimiento. No sé cómo decirlo, pero hay mucho movimiento y al haber viajado a otros sitios, el movimiento político que hay en Pamplona me parece muy grande y tienes muchas posibilidades. Que surge, ¿no?, en Pamplona. A mí lo que pasa, desde la experiencia personal, ¿no?, puedo hablar que al haber estado militando en espacios más de la izquierda abertzale y más desde una militancia, ¿no?, universitaria, estudiantil, pues como que muchas veces el mundo marica y el mundo, bueno, marica, el transfeminista se ha dejado de lado, ¿no? O me ha costado mucho construir desde ahí mi orientación sexual o mi identidad, ¿no? Entonces, es un poco de crítica, ¿no?, hacia la izquierda abertzale, en plan, esto es lo que he vivido en mis propias carnes, ¿no? Como que no me ha dejado, no he tenido ahí la posibilidad de poder, ¿no?, indagar y explorarme, ¿no?, por esos espacios. Entonces, hace pocos años, el haber conocido los movimientos ocupas, más ocupas que mucha parte de esa peña era marica, bueno, marica o de otra perspectiva, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y a ver, no sé qué más te iba a decir. También el mundo de la autogestión también me ha llamado siempre mucho, los colectivos de autogestión que hay en Iruña sobre en plan rollo que están dentro de los Gasteches también me llaman y me gusta militar en ellos, ¿no? Así como... Y no sé, no sé qué más. En plan... ¿Cómo ha estado así el tema así transfeminista, distinto de sexualidad y de género en el entorno de los Castetxes y tal, aquí por Navarra? A ver, yo personalmente puedo decir que hace como este año he salido así públicamente del armario de... No a nivel... A nivel oficial, no sé cómo decirlo, pues a nivel familia, amistades... Entonces me parece muy fuerte que a mis 22 años, ¿no? Bueno, en plan rollo que no tengamos todavía contextos, ¿no? En los que... O facilidades para poder... Para poder salir antes, ¿no? Y sé que es algo personal, pero, jo, me habría gustado haber estado en otros espacios, no sé, por, tanto por la familia, tanto por los movimientos sociales, que, jo, a ver, yo he estado militando casi 5 o 6 años atrás, desde que tenía 16 años, entonces, yo creo que en un movimiento político, un movimiento social, es un sitio importante donde poder estar, donde poder, ¿no? Desarrollar también, poder hablar públicamente tu orientación sexual, y no haberla tenido, yo creo que es uno de los fallos que tenemos todavía, entonces... Los centros sociales, no sé, yo todavía no los leo como muy transfeministas, no sé. No, todavía hay un, para mí, ¿no? Desde lo que veo yo, pues hay un espíritu un poco, ¿no? Más heteronormativo, no sé cómo decirlo, que no llaman tanto, pero bueno, a la vez también yo creo que se trabaja y se y va en ese camino, así como positivismo que tengo, en plan, y eso. Y, no sé y bueno, así, los entornos así más... maricas, transfeministas, por lo que donde sí. Te puedes estar moviendo por Iruña, ¿qué nos puedes contar de ellos? Pues la verdad que están cogiendo fuerza, poco a poco yo creo que están cogiendo fuerza, ¿no? Desde donde me estoy moviendo, como yo me he estado empezando a mover ahora en estos espacios, yo creo que están cogiendo bastante fuerza y están generando relaciones y espacios como buenos para la peña, entonces no sé, a ver cómo pues están están las cafetas de que se están empezando a hacer cafetas, los maricabollos, luego lo del 28J que he comentado, incluso lo de los espacios ocupados también de viviendas también de en los que se están empezando a hacer redes más a nivel, ¿no? De Pamplona como Navarra, como Euskal Herria, no sé. Pero eso, todavía no tengo mucha idea y esto es todo desde mi perspectiva, ¿no? Así más personal. Bueno, que nos hagamos un poco la idea, pues la peña que no vivimos, ¿no? Sí. En Iruña, o sea, si tú eres marica y quieres salir a ligar por Iruña, porque aquí a mí me da la impresión de que en Euskal Herria el contexto es totalmente diferente a nivel de cómo está compuesta la sociedad. Yo que sé, tú vives en Madrid, por ejemplo, que es todo mucho más despersonalizado y más individualista, entonces vas a Chueca. Sí. Y entonces aquí, por ejemplo, pues cuando he venido alguna vez a Iruña, como que me da la impresión como que hay como varios bares, ¿no? Por lo viejo, por ahí hay algún parque, algún tal que es de cruising. Si, digamos, si quieres venir aquí a ligar o eres un gay o lo que sea y vives en Iruña, ¿cómo es el ambiente, digamos, más mainstream, ¿no? Entre comillas, en Iruña, así LGTB. Pues yo creo que a mí, en plan, personalmente, yo en espacios más políticos, pues yo creo que puedes ligar y puedes conocer a alguien, ¿no? Que puedas tener algún tipo de relación, tanto en los que has dicho, en 4 o 3 bares que hay así más alternativos de estos, más de este rollito, más de ambiente que dicen, y los movimientos políticos, en plan, los movimientos y las asambleas en las que, ¿no? En plan, pues puedes conocer gente también del mismo... En el mismo contexto tuyo, ¿no? Pero los baretos que hay así de ambiente en lo viejo sí que me da la impresión que para peña dice sí. El rollo, ¿no? Más sí. Político, más radical, sí. ¿No? Eso me impresiona bastante, ¿no? Viniendo de espacios ahí súper despolitizadísimos que, vamos, yo recuerdo... Bueno, voy a tenerme de anécdotas. Bueno, ya que he dicho, bueno, yo recuerdo que en cierta época que paraba ahí por Chueca, pues sí. Yo que sé, a la peña le contaba pues que pues igual estaba alguna movida antifa sí. Y la peña se ponía con cara de... ¿Qué es eso? ¿Qué haces ahí? Yo, pues yo qué sé, Cari, los nazis nos pegan. Los maricones, pues no sé. Aquí sí que veo que está todo más, ¿no? Los bares así que hay parece que solamente como que hay más politización, digamos, ¿no? De la peña que existe, ¿no? Sí, pero también depende de qué bar, ¿eh? Es verdad que está pasando. Claro. Es que esto de gay o no gay, en realidad es más normativo y esto sí que pasa también en los bares que, claro. Que realmente. Pero sí, yo lo en plan rollo, más movimiento político, yo creo que surge ahí más guay, yo creo. ¿Y cómo suelen ser aquí los... bueno, en Iruña, sí. Estamos, digo aquí, ya estamos en el campo, pero bueno, ¿cómo suelen ser los orgullos allí? O sea, pregunto desde la total ignorancia. ¿Hay alguna plataforma que lo coordina? ¿Hay alguna manifestación más comercial con carrozas? Me da la impresión de que no. Sí, pero, vale. ¿Cómo ocurre? ¿Qué pasa? A ver, yo creo que comparado con la Madrid, Barcelona es muy, más pequeña. Porque... Obviamente. Es más pequeña hasta Valencia. O sea. Sí, ¿no? Entonces, sí que hay una plataforma de 28J que organiza todo un mes entero de actividades en las que estáis súper invitadas, en plan rollo a pasaros. Claro, y... Cari, estamos a 600 kilómetros, pero gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, si pasáis por ahí, yo que sé, ha salido hace poco un cartel en el que aparecen todas las actividades. Y eso, y este, eso solo surge este, el 28J, la plataforma solo existe para este mes y para la propia manifestación. La manifestación, sí, no salen muchas carrozas de normal, en plan rollo, bueno, de normal, en plan el año pasado no salen así muy potentes, ¿no? ¿Por dónde es la manifestación? Pues sale de la estación buses, de la antigua estación de buses y termina el Paz Castillo. Ah, vale, muy bien, o sea, por el centro. Sí, sí, por lo más centro. Qué guay. Sí. ¿Y que la plataforma está compuesta por colectivos o por individualidades? Está por individualidades. Ah, muy bien. También hay algún colectivo por ahí, como, yo no sé, un Logative me sale, pero no, pero más por individuos, personas que al principio se motivaron con este, con esta lucha y se juntan todos los años. Muy bien. Bueno, gracias por el contexto que nos has ofrecido de Iruña, muy, muy interesante. Bueno, pues ahí chafardeando un poco más, creo que nos vimos por el último encuentro marica de Madrid. Sí, que no hice ninguna entrevista allí porque no me apeteció, pero bueno, seguro que algún agullante se ha quedado en plan, pero no hay entrevistas este año. ¿Qué te pareció aquello? ¿Cómo lo viviste? Ay, pues a mí la verdad es que me gustó un montón. Eso, como te he dicho, como estoy un poco, soy un poco nueva en plan en estos espacios, y tuve suerte de haber ido con otro amigo de Pamplona que me ha acompañado en todo esto. Y él me ha molado bastante los encuentros. Es verdad que, como todas tienen críticas, ¿no? Es verdad que de repente caigo yo nuevo ahí, no sé muy bien, no tengo una contextualización muy buena, entonces como, bueno, en plan, todo positivo porque es todo diferente para mí, ¿no? Pero al mismo modo es como no sé, si me hizo, hay cosas que se me hicieron un poco raras, no sé, en plan, tampoco las quiero criticar porque no tengo todavía lo suficientemente discurso como para hacerlo, pero el encontrarnos en Madrid, diferente... personas de toda España para darle un poco a todo esto, en plan, bueno, España, de Estado español, me parece positivo. Aunque yo creo que tendría que estar más centrado en, yo por ejemplo, en Euskal Herria, ¿no? En el contexto en el que vivo aquí, ¿no? Me molaría más también. No, pero sí que tenéis aquí coordinaciones, ¿no? Sí, sí, en Euskal Herria, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero que yo no participaba en plan rollo. Vale. Sí, sí. Muy bien. Pues nada. No. Y bueno, que. ¿Qué te está pareciendo el Basati? Ya que la gente de la organización no se está dejando de entrevistar por ahora, ya me dirán qué te está pareciendo. Sí. Pues que no tenga mucho que decir, ¿no? Pues así como participante del Basati, pues la verdad que me mola un montón. Los espacios rurales, la naturaleza, estar aquí nosotras en la jiji jaja, pues con los debates que ha habido, ¿no? Me ha parecido muy interesante hoy el debate de las de personas trans, del panfleto que han presentado, está muy guay, el del piro de ayer también, el de... ¿Quién será el piro? No sé quién será, pero el del libro de Stonewall, la verdad, para contextualizar todo esto, la verdad que me gustó un montón. Y luego también, como hay muchos espacios de jiji jaja para disfrutar y conocernos entre todas, la verdad que me parece un sitio guay. Y encima, como eso, lo que decía antes, ¿no? Que tienen maricas, polleras, trans, heteros, en plan, no sé, como hay como ese... También me gustan estos espacios. ¿Es el primer año que vienes? El segundo. Plan, sí, el año pasado vine, pero más como hacia la fiesta. Plan, vine más a la noche. Pero bueno, que tampoco soy muy de bailar solo, pero. pero luego, este año, más al haberme animado más a las charlas y todo esto, la verdad que sí. Que me mola seguir como trabajando esto en el discurso, ¿no? Más en el discurso, en analizar, profundizar todos estos temas. Me está llamando mucho, la verdad. Oye, ya para acabar, una pregunta así más chafar de la tobia. Tú no, claro, tú no tomas nada de movidas ni de alcohol, ¿no? Y de... Sí. O sea, ¿tú cómo vives estos espacios? Somos una fauna en peligro de extinción, Kai. ¿Tú cómo vives? O sea, es que esta pregunta no puedo hacerla mucho a la peña, ¿sí? Porque apenas me encuentro gente así. Y este tema más de una vez lo hemos tratado en Tofuria. O sea, que ¿tú cómo vives estos espacios? Ay, pues la verdad que es comparado con otros espacios me gustan un montón porque puedo bailar, aquí baila todo el mundo. Es verdad que bajo las drogas, bueno, no sé si bajo las drogas, pero como que baila todo el mundo, ¿no? Entonces, o hace la mamarracha todo el mundo. Entonces, por eso me encanta. Es verdad que en otros espacios igual, donde la gente se droga y alcohol, pues no es tan divertido porque tampoco bailan, ¿no? Entonces, como que no me afecta tanto. Como puedo hacer la mamarracha como otra cualquiera, ¿no? Eso me gusta un montón. Y puedo bailar y puedo introducirme en el grupo, ¿no? Como no me hace falta, ¿no? Como no me excluyen por no beber, ¿no? Bueno, eso es lo que siento. Pero sí que es verdad que es un plan rollo. Todo el rato y el alcohol, la droga y como un eje central también. En plan, como que a veces no me... Es como mejor, no sé. Que la gente haga lo que quiera y que disfrute lo que quiera, ¿no? Pero... también un poco así, que haya siempre opciones, ¿no? Lo que dices, en plan, no sé, como hay como se cuida un montón el alcohol, pero otras cosas no se cuiden tanto, ¿no? Y no sé, es que como que en las drogas y todo esto, hostia, en plan, es un temazo, ¿no? Bueno, ya las hablamos otras, pero eso, lo que decía antes, no me llega a afectar mucho, en plan, que la gente se drogue. Yo es como, puedo hacer la mamarracha aquí también como tal cualquiera, entonces... Ándale a hacer la mamarracha. Bueno, así estaría bien que la peña lograra, se drogue o no, lograra hacer la mamarracha si es lo que quiere hacer sin haber consumido nada. Eso molaría muchísimo, ¿no? Tener la capacidad, a mí siempre me parece una super capacidad el poder, ¿no? Darle el clic a tu cabeza de estar de repente súper, ¿no? Formal, bueno, formal en plan rollo, de poder de repente desmelenarte, ¿no? No sé cómo decirlo, sin tener la necesidad de tomar alcohol. Y eso, no sé, muy contento, la verdad que eso, al haber como que al haber salido del armario este año, como que todo el abanico este que estoy viendo de posibilidades, que me mola un montón y no sé, que le animo a la peña también a quitarse ese miedo, esas mierdas, ¿no? que nos ponen todo constantemente. Bueno, y a la peña que lo hace también, ¿no? Así. Pues Cari, qué envidia, me hubiera gustado salir del armario automáticamente a acabar parando por Ocupa así con punkis. Me costó un poco eso. Ya, sí, he tenido un montón de suerte, pero es que eso es lo malo, en plan, estaba viviendo con un montón de gente, bueno, que se identificaban maricas, bolleras, y yo seguía dentro del armario, era como, no podía, y dentro de los movimientos, incluso dentro de los movimientos sociales, de súper críticos, y que no me iban a decir nada, pero ahí está, era, bueno, es que también, o sea... Yo hice lo mismo, o sea, sí, ¿no? Hace bastantes años, o sea, que estas cosas al final, pues bueno, pues pasando, estos espacios siguen siendo heteronormativos, lucha, salvo los... Las feministas que se intentan un poco currar, pero el resto. Sí. Y eso, y muchas gracias a las compañeras, ¿no? Que te ayudan en el proceso este, que te animan, ¿no? Que te intentan ayudar para que verbalices todas estas cosas. La verdad que sin ellas no estaríamos aquí. En plan, sin el colectivo, yo creo que de amistades y político, yo creo que no estaríamos aquí, ¿no? En plan, eso guay. Pues nada, Cari, mil gracias por tu aportación. ¿Y alguna cosilla más que quieras decir? Ay, pues no, pues gracias a la radio Malva, que me ha molado un montón hacer de participante. ¡Ay, qué bien! Por fin, ahí, venga. Alguien con iniciativa para ser entrevistado. Pues sale, pues seguiremos intentando conseguir entrevistas. Vale. Yojo, tin, tin, tin. We'll be right back. El sábado 19 de octubre, vente a la gran fiesta de aniversario de la Radio Malva. Tenemos muchas ganas de compartir con toda la familia Radio Malvera estos 20 años de historia, con la gente que estuvo, con la que se fue, con la que sigue todavía y, por supuesto, con todas las que estáis escuchando Radio Malva en la 104.9 FM o por internet o por iVoox o por lo que sea. Vente el sábado 19 de octubre al TEM, el Teatro Musical, de aquí del Cabañal, ya sabes, en la Plaza del Rosario número 3. Hay 300 invitaciones que puedes recogerlas pasando por taquilla. Esta fiesta pinta bien. Hemos montado una fiesta que no te puedes perder, con la diva como maestra de ceremonias y los conciertos de Pencoleta Sisters con su show feminista único y Floriguera, que nos visitan desde Ibiza con toda su energía. La fiesta empezará a las 10 y terminará a la 1. Tendréis buena cenita y bebida a cargo de la pilona. Ya sabes, recuerda, 300 entradas, ven, que se acaban. Muchas sorpresas, de verdad, que lo hemos montado con muchísimas ganas. ¡Vente! Pues bueno, ahí queda la fiesta de 20 años de Radio Malva, este 19 de octubre a las 10 en el Teatro Musical. Ahí esperamos veros. Pues bueno, sin más, ya va acabando el programa. Por cierto, si os lo preguntáis, la gente del Basanti Queer nunca quiso ser entrevistada, aunque me dijeron que sí, pero bueno, yo ya he perdido las esperanzas. Aún así, estuvo muy guapo el evento, quiero destacarlo, estuvo maravilloso. El otro día, si hubiéramos hecho programa, hubiéramos comentado un poco, pues, lo que he dicho antes, los mensajes que nos estuvieron llegando al correo últimamente, como por ejemplo la movilización que hizo la plataforma Transmarica Vivollo Arro de Euskal Herria, que convocaron una manifestación el 21 de septiembre en Bilbao en contra de la Asamblea General que hacía European Pride Organizers Association, que es fruto de que Bilbao está postulada para ser sede del Europride de 2022, lo cual sería horrible para la ya por sí ultra gentrificación que está subiendo Bilbao en los últimos años, dado el contexto, ¿no?, que está cambiando en Euskal Herria, de haber sido un lugar poco gentrificado, entre muchas comillas, a entrar ahora mismo todo ahí, vamos, con apisonadora. Así que hubo una manifestación en la que, según la prensa, hubo varios centenares de personas, según he podido leer por internet, lo cual nos alegra mucho. Tu Furia figura entre uno de los apoyos, de los 158, creo que eran, apoyos que recibió la convocatoria. Aquí podéis verlos en internet. Así que nada. Eso por una parte. Por otra, también hubiéramos comentado un poco, pues, la denuncia que hemos recibido al correo, que se está denunciando ahora dentro del entorno antiespecista de Perú, contra un activista muy reputado y de mucho rango, como es Gerardo Verdejo Cabañaro, que, bueno, ha sido acusado de violaciones, intentos de violaciones, de todo tipo de agresiones sexuales por 16 tipas. Esto nos llegó a 13 de septiembre y ahora está ya publicado en varios lados, en internet. Han salido más tías que lo han denunciado, no sé si legalmente, pero sí por lo menos públicamente. O sea, un canteo. Este tipo se ha coronado. Aparte, también nos pedía la gente de Perú que lo difundiéramos, porque este tipejo estuvo un tiempo militando en entornos antiespecistas del Estado español. No nos supieron decir qué colectivo concreto, pero, o sea, que yo la verdad es que he visto la foto y he de decir que me suena bastante, pero no termino de caer, pero yo creo que sí que nos hemos cruzado. Y por otra parte, pues, en fin, disculpas a la peña de la campaña contra los mataderos, ¿no?, de la manifestación que tuvo lugar la gente de Ni un Matadero Más, que nos pidieron mover con cuñas y toda la concentración, o sea, perdón, las manifestaciones que hubo este 5 de octubre en varios puntos del Estado español, que, por cierto, Valencia era uno, pero yo la verdad es que no me enteré, ni buscado por internet, me he enterado de dónde era la convocatoria, ni nada. Yo, peña, en serio, por favor, escucháis esto, Furia, en serio, existe gente que no tiene WhatsApp, que no es tan millennial, o sea, por favor, y que igual acudiría a las movilizaciones. La verdad es que de la última movilización me enteré por un cartel que vi por la calle en un puesto de estos del ayuntamiento. hubo una movilización en contra de los mataderos este 5 de octubre. Ya sabéis que el tema está un poco candente últimamente, han salido bastantes noticias, en Cataluña está habiendo bastante liada con este tema. Se ha inaugurado el macromatadero de Binéfar, que de eso ya hablamos en un programa anterior. Y bueno, este 5 de octubre en varias ciudades más del estado, Barcelona, en Gran Canaria, en Madrid. En Madrid era bajo el lema ni mataderos ni matadores, desde Cascorro hasta el antiguo matadero de Madrid. Pues han hecho estas manifestaciones a favor del cierre inmediato de los mataderos. Lluvia con Truenos, que es un programa súper guapo que hace Peña Antiespecista de Madrid, le ha dedicado un programa a este tema, ¿vale? Así que bueno, pues no hemos podido poner estas cuñas ni hablar del tema, pero bueno, ya lo ha hecho esta peña, así que pues os recomiendo mucho escuchar tanto el programa este como todo el programa de radio en general, porque está ultra guapísimo. Y bueno, también hubiéramos comentado un poco el asesinato de Paloma Barreto, que es una activista trans asesinada recientemente en Avilés, en Asturias. Pero bueno, también Puticlub de Radio Contrabanda han hecho un programa sobre este tema, así que también pues bueno, os recomiendo encarecidamente escuchar tanto ese programa como todo el programa de Puticlub, que es maravilloso. Y bueno, ya voy acabando. Simplemente quería comentar que no os olvidéis esta semana que tenemos dos citas muy importantes aquí en Valencia. El día 9, la manifestación del 9 de octubre, la manifestación antifascista, pues Valencia antifascista, bajo ese lema, que empieza a las 6 en San Agustín. Y bueno, seguro que tenemos, como el año pasado, fachas saludándonos y llamándonos maricones, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Pero bueno, no os dejéis asustar por esta morralla y venid, por favor. Y sobre todo, no nos olvidemos, como el año pasado pasó, que 3 días después es otra fecha colonialista, es el 12 de octubre. Y este año, el año pasado ya hubo una concentración delante de la delegación de gobierno, este año hay una manifestación que empieza desde el CIE. Así que a las 11:30, puntualidad, según las convocantes, en la calle Doctor Guasmas 52-54, ahí donde el CIE, hasta la Plaza de los Pinazos, que es delante de la delegación de gobierno. Es muy breve, así que leo un texto de la convocatoria. Nada que celebrar. Organizadas en la red de colectivas antirracistas de Valencia, hacemos un llamado a manifestarnos este 12 de octubre para denunciar las herencias coloniales y el racismo impregnados en la actualidad. El genocidio, extractivismo y expolio iniciados el 12 de octubre de 1492 hacia los territorios de Avia Yala y África dieron origen a un sistema perpetuado hasta nuestros días. La ley de extranjería, que considera la inmigración como un delito, que protege la asistencia de los CIEs y que vulnera derechos básicos, es una expresión del sistema racista y colonial que denunciamos. Es por eso que, mientras la oficialidad celebra la violencia hacia nuestros territorios, nosotras decimos que no hay nada que celebrar, nada más que nuestra resistencia. Les invitamos a marchar con nosotras desde calle Doctor Guasma 5254, un costado del CIE de Zapadores, hasta la Plaza de los Pinazos, donde finalizaremos con un acto cultural. Y como he dicho, a las 11:30 piden puntualidad. Y por favor, si vais también a la mani del 9 de octubre, tan antifascistas, tan antirracistas, tal que somos, por favor, venid a esta también, en serio. Así que, sin más, pues me despido este breve programa de Tofuria con un temazo. Creo que si nos escucháis ya sabéis que somos muy, muy fans de Tino Casal. Y en este caso, pues, en estos últimos viajes que he hecho por Asturias, como he dicho antes, pues me han pasado una versión de punk. O sea, orgásmica, que ha hecho una banda de Oviedo que se llama Fly Mosquito, que hizo en su día. Comparten componentes con una banda que tuve el honor de ver hace unas semanas en Oviedo, que se llaman Los Sultanes de la Gracia, que son brutales. O sea, por favor, meteros en su Bandcamp ahora mismo y escuchaos todo el álbum. O sea, son brutales. Así que, pues han hecho una versión maravillosa de Embrujada. Así que con Fly Mosquito, Embrujada, se despide el programa número 69, maravilloso número de Tofuria, y nos vemos, pues si todo va bien y podemos salir de casa y esas cosas que a veces ocurren en el cabañal, en 2 semanas. ¡Adiós! Hace tiempo que vive en un sueño del cual no puede salir.